Muy buenas tardes a todos los radios. Escucha la señal experimental. Estamos comenzando con un nuevo capítulo de Raíces Poblacionales. De la esquina de tu parlante. Yeah, siendo hoy día jueves 23 de agosto. Bien, bueno, en agosto. Agitado. En agosto, bien agitado. Y hemos estado diciéndole a los cabros, bueno, nuestros amigos de mayor edad, que ya queda menos. La próxima semana ya estamos. Así que, cabros, vamos. Queda fuerza. Me incluyo. ¿Sí o no? Así que dándole el puntapié inicial, empezando un poquito más tarde de lo normal. Bueno, ustedes saben, ¿para qué les puedo decir acá? En la tónica semana a semana, así que ¿sí o no? Ya no es una sorpresa. Ya no es una sorpresa. Bueno, y ahí como estaban escuchando, está mi compadre Castor aquí en el locutorio, así que también ahí para que saluda. Navos cabros, llegando aquí a Santiago después de unas merecidas vacaciones en Valpo. Bien, bien. Vacaciones permanentes. Bien, bien, bien. Y Napo se viene a un buen programa. Hoy día en un día bastante agitado igual, así que también vamos a estar hablando de eso, de la contingencia, las movilizaciones estudiantiles. Y ahí estén atentos igual, pues hay un invitado, pueden dialogar a través del teléfono 564-3848 y también a través de las redes sociales, Facebook, Raíces Poblacionales. Facebook, perro. Internet, perro. Un saludo a toda la gente que nos escucha, a todos y a todas. Muy bien, nos escuchan por los distintos medios que lo pueden hacer, www.experimental.cl para quienes escuchan en el mundo, para acá, para la Caro, para los Espejos, 107.9 FM, al final del dial, ustedes saben, ahí estamos nosotros. Un saludo a toda la gente que lucha. Hoy día, como decía Castor, un día de contingencia, de movilización, harta movilización. Y un saludo acá a la gente de la Caro, a la familia, a todos. Y como decía nuestro compadre Castor, que andaba de vacaciones, tenemos un invitado de nuevo especial aquí, de lujo. Pero lo vamos a dejar en la rama hasta que volvamos a los temas, ¿no? Hasta que sí, volvamos a los temas. Sí, pues. Le paso la voz ahí a nuestro compañero de siempre estrella, fundador de nuestro programa. Fundador, fundador, maestro, máster de las comunicaciones. Gracias por la presentación, cabrón. Déjale. Gracias. Bueno, saludos a toda la gente que está escuchando el programa, que participe. Sabes cómo la propuesta mía, que llame al 564-3848. Bueno, mi propuesta sí. Así que eso, pues. Recordad que tenemos un invitado que viene también de una población igual que nosotros, ahí de un, igual de una parte bien lejos, pero hizo el esfuerzo y estuvo acá, así que se le agradece. Y decirle a la gente que escuche el programa, que lo disfrute, po. Estamos acá en Raíces Poblacionales y aunque hace frío, este espacio es calientito de todos juntitos. Bueno, cabros, después de esa enérgica presentación de mi compadre Bene Veneno, ¿para qué le vamos a dar más vueltas? Nos vamos a ir con dos temitas y a la vuelta le vamos a estar presentando al invitado que tenemos esta semana. Y vamos a comenzar con el programa como se debe, ¿no es cierto? Dos temas cortesía, mi compadre J. Locuá. Usted en la casa, póngale paila. Esto es Raíces Poblacionales. De la esquina de tu parlante. Cuando escribo no conjugo, a mi entorno te habla solo. Mi texto es político, de un contexto político. América Latina, la África es el corte. Cuando escribo no conjugo, a mi entorno te habla solo. Simple la conclusión del tema. Si eres parte de la solución, te haces parte del así problema. Así es como suena esta rebeldía. De Pobla para el pueblo, compongo mi texto hacia su fucking autoritaría. Esto es política, hermano, no niegues su nombre. Represente de los pescadores hasta las minas del norte. Oígame, compa, yo comparto un mensaje con bombas. No flow algo, eso te traje la voz de los bloques, cancha y pasaje. Aquí somos la voz de los sin voz, con decoración desde el perraje. Quieren ver la solución y no el problema, pues hazte parte de ella, no te diré de qué escribir tu tema. Y nada, acá no hay money, homie. Esto es hip hop, rebelde, comprende, ni vacinal ni party. Ay, yo te shade. Píntalo con letra, grande un tag, que diga fuck the system. Pa'l pueblo triste no existe, va. Somos más que rabia y crítica, criterio. Represento el sur del hemisferio y su política. Mira que la política ganó en nada, pero la Pobla es obra, te informa de otra realidad. No olviden su verdad, Latinoamérica, la bomba somos. Política contra sus tropas. Mira que la política ganó en nada, pero la Pobla es obra, te informa de otra realidad. Somos la bomba, no olviden la verdad. No hacemos rap para el pueblo, somos el pueblo haciendo rap. Somos de Pobla, de la cuna de pobladores. Acá las canciones nacen de precarias condiciones. Yo entiendo el drama de que el mundo vive cojo. No soy rojo idealista, el rap te abre los ojos. Somos política

Estos dos temas son de discos que salieron hace poquitito de dos exponentes del hip hop nacional, de diferentes lugares. Lo sacaron hace poquitito. El primer tema que escuchamos era del disco de Rimaterapia. El disco se llama América Latina, que salió hace un par de días, loco. Yo, si dijera tres días, yo creo que es mucho. Hace tres días salió el disco este. Y el tema que escuchamos se llama Mi Nombre Es Política. Y el segundo tema que escuchamos era del disco de El Marea y DJ Cial. El disco se llama Cleptómano. También salió, es nuevo. Claro, que salió entre el domingo y el lunes, creo, así como en la noche, el domingo en la noche. Y el tema que escuchamos se llama Cuando Nos Matamos. Dos temas primicia aquí sonando en Raíces Poblacionales, así que buena bola. ¿Ah? Saludos para los cabros. Sí, pues saludos ahí a la gente que está haciendo rap, ¿ah? Que está haciendo música, que está haciendo algo en realidad. Chiquillos, yo igual los quería invitar a que empezáramos la invitación ahí, que la invitación, la conversación con nuestro invitado. Muy así bien, Bene, eso me gusta. Para la gente que está escuchando el programa, hoy día trajimos al Pablo, que viene de Los Prados, de la población santanita, y que participa en unos talleres populares. Entonces la idea es que, aunque yo lo presenté, que él se presente y empecemos la conversación con él sobre lo que hacen en la población, porque es una población igual que la nuestra, una población obrera que tiene historia, trayectoria, y que ellos a través de sus talleres quieren hacer algo diferente en las poblaciones. Así que Pablo, te invito ahí, te paso el micrófono. Bueno, buenas noches, gracias por la invitación antes que nada. Y más que presentarme yo, la idea es un poco hablar de lo que se hace. Bueno, respecto de lo que de mi aporte ahí en la población, yo soy bibliotecario de la UDEM y ahora estoy haciendo la tesis en historia y la Chileo. Entonces, ese es un poco mi ámbito de acción, desde el tema de la historia, la memoria, recuperar la memoria de las poblaciones, para también, mediante un sentido político, recuperar la identidad propia de nuestras poblaciones. Bueno, y en el caso de la Santa Anita, la particularidad que tiene es que era la toma Che Guevara. Originalmente tenía un sentido político súper fuerte. De hecho, una de las razones también de venir acá a hablar es porque el día sábado celebramos 42 años de la toma de terreno allá, que dio origen al campamento Che Guevara, que posteriormente pasó a ser la población. Y bueno, un poco para contextualizar cómo fue el tema de la toma y por qué estamos haciendo los talleres ahora, un poco el 24 de agosto del 70, distintos pobladores de allá del sector de Barranca, se llamaba antes todo lo que era Cerro Navia, Lo Prado, Pudahuel, y gente de Quinta Normal ha llegado ante el tema del problema de la vivienda, que era una constante acá, o sea, en todas las poblaciones acá de la periferia, de los allegados. Entonces ellos se vieron unos terrenos para que están disponibles y se vinculándose con la Juventud Socialista y sobre todo con el ELN, que era el Ejército de Liberación Nacional, era como la sección guevarista del PS, llevaron a cabo esta toma. Entonces, desde un principio tuvo súper presente el tema político y la figura del Che Guevara. Entonces, bueno, después con la dictadura y todo, a la población se le cambió el nombre por Santa Anita para quitarle su sentido político. Entonces, parte de nuestros talleres y nuestro trabajo se enfoca en esto, en recuperar la identidad de la población y como sacarse el estigma, ¿cachai?, que asignó la dictadura, rompiendo la memoria propia de la población. Entonces, bueno, explicar un poco de los talleres, lo que hacemos, ¿cachai? Lo más constante que se ha estado haciendo hasta ahora son talleres con los niños de una batucada, ¿cachai? Que la batucada es tanto para incentivar a los niños a que se meten en una actividad musical, y también como para apañar en otros sectores, en movilizaciones, con la misma batucada. Entonces, ese es un, y aparte que le llama un montón la atención a los niños, se les enseña música, compañerismo, y la misma dinámica de la batucada genera un espacio súper rico de compartir, porque por ejemplo uno va tocando el bombo y todo, como que se afiatan y eso mismo hace que se afiaten las relaciones propias de los cabros. Disculpa, Pablo, yo le quería hacer una pregunta. Es que tú ahí estás planteando de que tu población en la actualidad, bueno, tu población fue una toma, ¿cierto? Sí. Que se le quitó el sentido político porque se le llamaba Che Guevara y posteriormente se le puso Santanita. ¿Se podría decir que la población se despolitizó con el tiempo? ¿Está necesario entonces para usted los talleres para recuperar esa memoria? Porque por lo que veo, la población de usted, cuando uno le cambia el nombre, es como que igual pierde un poco la... No sé si el... Bueno, la gente sabe en ese que se llama Che Guevara, pero pierde un poco el sentido. Sí, durante un tiempo hubo un trabajo, si se puede decir así, sistemático, ¿cachai?, de la dictadura por el tema del olvido, de la represión, de la persecución a los dirigentes políticos. Y luego está el segundo olvido que nosotros llamamos, que en el tema de la transición y en la época de la Concertación, que se quiso de cierta forma continuar con esta política de olvido, que la gente se despolitizara o se politizara en función de la política partidista de los mismos partidos. Entonces, como que ahí hubo ese doble olvido y nunca se había recuperado como el sentido original de la población, que era más combativo, ¿cachai?, bajo la figura del Che. De hecho, los mismos helenos, ¿cachai?, la gente del ELN, eran removidos. Pues en ese tiempo la facción chilena ayudaba al ELN boliviano. Entonces era como la sección de apoyo y estaba centralizado en la población. Pues ahí hacían... se movían recursos y todo, ¿cachai? Entonces todo eso prácticamente se ha olvidado, y al cambiarle también el nombre a Santa Anita es súper simbólico, porque como el mismo no reconocerse como una población con un nombre como el Che Guevara, y de hecho que se perdiera la figura del Che allá, causó como bastante estrago, y bueno, que nosotros lo hemos estado relacionando a otros temas también. Oye, una consulta, disculpa, Castor. Pero en esta, bueno, lo que tú estás a raíz de la pregunta del Bene surge esta discusión acerca de la despolitización. Entonces, en este proceso de la dictadura a la pseudodemocracia en la que estamos viviendo ahora, es claro el proceso de despolitización de la población, y eso conlleva a la desmovilización de los pobladores, por así decirlo, ¿no es cierto? Entonces se generan sujetos pasivos, vecinos que van de la pega a la casa y se encierran a ver tele. Entonces mi pregunta va en esa dirección, de cómo se relacionan con esa realidad ustedes. ¿Cuál es la relación con los vecinos que se establece ahí, cachai? Si es fácil, es difícil, la llegada. Mira, de hecho, siempre que es un poco la constante que se da cuando uno hace trabajo en poblaciones que son más bien, se podría decir, emblemáticas o más politizadas, yo creo que aquí también puede que suceda lo mismo, que tenemos la generación de la gente original de la toma que tiene una memoria, ¿cachai?, de todo este proceso, y luego tenemos a los niños, que es con quienes uno puede trabajar y darle cierto sentido, inculcarle, no sé, ideas o valores. Pero tenemos como una generación que serían los padres ahora, que se crió bajo el miedo de la dictadura y después la pasividad de la pseudodemocracia. Entonces tenemos como ahí una generación que no podemos, no sabemos abordarla bien. También, por supuesto, como en toda población periférica, hay un montón de problemas de delincuencia, narcotráfico, drogadicción, alcoholismo. Entonces tenemos un trabajo pendiente y de repente es difícil movilizar a esta gente, pero a través de los niños hemos podido incorporar a muchos padres que después nos han dicho: oye, es que yo, no sé, pues para este tiempo participaba en... Entonces, a través de esto mismo, nosotros hemos logrado un poco más de participación, pero todavía nuestro foco son los niños, ¿cachai?, que son quienes en este momento tienen mucha más voluntad de hacerlo, porque la demás gente, como bien tú lo decías, es de la casa para la pega, ¿cachai?, de la pega a la casa, y re poco el tiempo que tienen para participar. Bueno, y dentro de esto, nosotros igual tenemos ahí un taller de investigación de la historia de la población, que en parte lo que yo he estado trabajando con otra compañera, y que ahí lo que hacemos es entrevistar a la gente de la toma, a los dirigentes o a los mismos pobladores, para estos mismos relatos a la vez socializarlo entre la población y sobre todo entre los niños. Entonces, siempre que hacemos alguna actividad, tomamos esto, lo que nos entrega la gente mayor, y se la, por ejemplo, hicimos para el verano colonias populares de verano, y uno de los trabajos era recrear en una maqueta cómo ellos pensaban que había sido la toma de la población. Entonces, que le preguntasen a sus abuelos, que conversaran, que, o sea, la idea es generar un poco el diálogo entre las mismas familias, porque en sí uno no puede pretender ser dueño de la verdad, sino que en realidad son los mismos pobladores quienes tienen que comunicar lo que fue la toma, y en realidad uno lo que tiene que ser un facilitador de ese diálogo, un vehículo. Pablo, una pregunta, por ejemplo, para ustedes como organización, ¿cuáles son las implicancias de ese sentido de reapropiarse de lo político, tomando en cuenta este escenario de derrota moral que tú describes, por ejemplo, después de la dictadura? Desde el punto de vista que, claro, se rompen lazos entre vecinos, ¿cachai? Se quiebran estancias de solidaridad que había entre pobladores. ¿Cuál es el desafío de ustedes frente a ese escenario? Bueno, dentro de eso, nosotros siempre hemos planteado que la actividad y todo lo que se desarrolle vuelva a tener un poco este sentido de autogestión que tenían las tomas, de solidaridad, de el tema comunitario, porque con la dictadura y el proceso de transición, el individualismo es súper fuerte, entonces la gente ha perdido eso. Entonces nosotros siempre instamos que todas las actividades que hacemos nosotros son autogestionadas. Entonces los mismos niños, por ejemplo, se les pide cooperación. Nosotros, como las personas encargadas de los distintos talleres, también entre nosotros mismos nos movemos, hacemos actividades para juntar plata, y después esa plata de utilizarla ya sea para instrumentos, ya sea para realizar murales, lo que se necesite, y un poco cortar también, porque otro tema que se da en las poblaciones es la dependencia que se genera con el municipio. Entonces muchas veces eso te coarta políticamente un montón, y finalmente hace que haya un clientelismo entre el poder y la población. Entonces no se generan estas dinámicas, que era la gracia de la población, que era totalmente autogestionada, autosustentable. Ellos mismos hacían sus casas, o sea... Claro, porque en ese sentido es mi pregunta, porque por ejemplo en muchos casos se confía, por ejemplo, en el municipio, pero se desconfía entre los mismos vecinos. Sí, bueno, de hecho eso es una constante. Entonces también la idea, bueno, dentro de las actividades que vamos a hacer el sábado, y una actividad que se ha venido realizando siempre desde que antes que empezamos nosotros a trabajar, el tema de la olla común, recuperar el espacio de la olla común. Entonces siempre una de las tradiciones allá es que se tome un fondo, se haga una porotada común, ¿cachai? Y toda la gente coma y se reencuentra, y sobre todo ahora que la gente mayor de repente no sale tanto, no se ve tanto, y la idea es generar este espacio, que bueno, igual una vez al año, pero nuestra idea es después, con lo mismo tema de investigación de memoria que hemos estado haciendo, hacer como grupos focales de discusión, donde la misma gente discuta, se reencuentra, y igual es súper bonito eso, porque por ejemplo algunas de las entrevistas se las hicimos a personas que ya no están viviendo en la población y que fueron dirigentes y que vienen a otro lado. Entonces nosotros los traemos a la población, les mostramos lo que se ha hecho, ellos se reencuentran con sus vecinos. Entonces es un proceso igual súper bonito. Oye, Pablo, yo te quería hacer una pregunta más relacionada con lo concreto, con la práctica en sí. ¿Cómo nació esta idea de realizar talleres y cómo se fue desarrollando? ¿Cómo al final de cuentas fue tomando cuerpo? ¿De quién nació? ¿Se juntaron un día entre amigos? No sé. ¿Cómo fue, o heredaron una tradición? ¿Cómo fue ese proceso? Mira, por un lado, yo, por ser vecino de la población, o sea, yo vivo en la población de al lado. Entonces, por ser vecino y por una cuestión como de vinculación de mi misma familia, que había trabajado políticamente con gente de la población, surgió esta duda de recopilar la historia. Yo también estoy viendo como el tema de la historia de las poblaciones, todas las de Barranca, las de Pudahuel, Prado, cómo se habían formado. Y en eso me surgió el bichito de averiguar esta población, que en realidad estaba súper dejada de lado desde todo ámbito, también desde el ámbito de la historia. O sea, no, nadie la había investigado a profundidad. Entonces, por ahí surgió mi tema, empecé a hacer un par de entrevistas, un par de trabajo. Y después justo coincidió que otros compañeros empezaron a hacer los talleres de Batucado. Entonces ahí conversando y viendo el tema de como la fecha más importante del aniversario, empezamos a conversar. Después se invitó a otra gente, y finalmente

del trabajo. Yo aspiro a la ilusión de otro camino. Seguro como venimos de abajo, mientras me hostiguen trabajo, seguiré yo donde mismo en su poder. Camino por las calles del trabajo. Yo aspiro a la ilusión de otro camino. Seguro como venimos de abajo, mientras me hostiguen trabajo, seguiré yo donde mismo en su poder. Muy bien, estamos de vuelta después de haber escuchado un temazo ahí, cortesía de mi compadre J. Locuá. ¿Qué temazo era ese, compadre Matías? Este tema, yo, por lo menos lo personal, nosotros lo vimos hace poquitito, el videoclip en internet, ¿no es cierto? En el YouTube, es de un tema del Epicentro, Ex Calambre, un gran grupo y bien antiguo. Epicentro sigue haciendo música y este tema se llama Aún Sigo En Pie. Entonces el ahí video para que bueno. La gente lo busque en YouTube. Sí, Epicentro, Aún Sigo En Pie. Buen video, buen tema, bacán, así que muy bien, para amenizar la conversación, buenazo. Compare Memo. Oye Pablo, ahora ya queríamos hacer unos temas ya más relacionados con lo político, con las visiones políticas, con las proyecciones políticas, con los objetivos políticos, y en ese sentido yo quería preguntarte cuáles son esos objetivos, pues, en términos de organización y... Por ejemplo, relacionándolo con temas como la autogestión, la autonomía, la relación con los partidos políticos, entre otros. Pues ahí vamos desarrollando y desestrabando esta conversación en torno a los sentidos políticos del quehacer. Bueno, básicamente nosotros igual no le rehuimos al tema político. O sea, de hecho todo lo vemos como una intervención política, si bien no siendo una un sentido político partidista, sí la idea es politizar a la gente. Porque muchas veces se tiene, no sé, la concepción de que la política y se relaciona la política con los políticos actuales, ¿cachai? Y no, en realidad nosotros buscamos que haya una repolitización de la gente para el mismo tema de generar conciencia entre ellos mismos y movilizarse. Porque, no sé, por ejemplo... cuando nosotros conversamos con los dirigentes antiguos, son súper políticos, ¿cachai? En su tiempo todo era, ellos nos decían que todo era política. O sea, la gente participaba, ¿cachai? Tanto en partidos políticos, allá mismo en los helenos, ¿cachai? Que no siendo un partido era un grupo súper político, ¿cachai? Como bien, no sé si se podría decir radical, pero ¿cachai? Como dispuesto a hacer hartas cosas. De hecho, de allá, entre los mismos helenos surgieron 12 de los GAP, ¿cachai? Y de ahí dos GAP que eran de la población fueron asesinados por el golpe de Estado. Entonces, hacer un paréntesis, que era el grupo de amigos del presidente. Sí, el grupo de amigos del presidente, la escolta de Allende. Claro. Entonces, también el sentido político que yo decía, como la represión... influyó súper fuerte allá, porque a los que eran dirigentes, a los que mantenían una visión política, ¿cachai? Se los persiguió, como te decía, dos de ellos los mataron ahí frente a la Moneda. Entonces fue súper difícil mantener un sentido político ahí. Y por eso nuestra idea es que se recupere, y no dando nosotros las pautas, porque también uno no puede imponer su propia visión política al resto, sino que la idea es dar los contenidos, ¿cachai? Y mostrar ciertas cosas para que la gente misma se interese y ellos se vayan informando. Así que no... Bueno, respecto a lo que decía el Memo de la autonomía, la autogestión, nosotros fomentamos esta idea para que la misma población, más allá de los vaivenes políticos de ahora, ¿cachai?, no tenga una dependencia de, por ejemplo, del municipio o de otra organización. Si bien hay que reconocer que a veces ellos necesitan cosas que puede gestionar el municipio, la idea es que no dependan siempre de ellos, porque si no, eso mismo forma lo que mencioné antes, el clientelismo, y que ellos no sepan formar sus propias cuestiones ni autosustentarse. Entonces también eso les cuarta un montón de espacio de participación. Bueno, y con los partidos políticos, la verdad es que allá la relación de los... con los vecinos, con el municipio, muchas veces ni siquiera ellos no tienen a veces muy claro de la cuestión de a qué partido pertenece cada político, pero finalmente, no sé, pues ahora mismo se ve que se movilizan como para el tema eleccionario municipal, pero durante todo el demás tiempo no hay una participación política real. De hecho, nosotros, o sea, cuando se hizo una jornada muy realista anterior, incluso hubo algunos murales que los borraron por campaña política, y bueno, los que hicimos ahora después no se han rayado, porque en realidad ellos solo rayan y solo se mueven cuando vienen las elecciones. Entonces, también parte de lo que vamos a hacer el sábado es convocar a jornada muralista para que vayan varios grupos y pintemos la población más con algo mucho más político a veces, o con un mucho más sentido sobre la población, que es tener un mural, ¿cachai? Que tener una campaña política que la hacen ni siquiera se dignan a ir a borrarla. Igual a mí me hace caleta de sentido lo que dice el Pablo en torno a la discusión de la política y los políticos, ¿cachai? Igual la hago como una relación con una columna que publicó hace un tiempo el economista Rafael Agassino, donde justamente hablaba de que una de las victorias del movimiento estudiantil era haberle arrebatado la política, así como la política con mayúscula, a los políticos, y establecerse ellos también con sus propias formas como actores políticos y como protagonistas de los procesos políticos. Entonces, en ese sentido, preguntarte, por ejemplo, ¿qué piensan ustedes en torno, por ejemplo, a la concepción del poder popular? Porque, por ejemplo, la semana pasada vino el Alfredo Bielma, que es parte de la ACES, y él decía que quizás el motor de su concepción política como movimiento estudiantil era el poder popular. Bueno, nosotros siempre hemos tenido bastante claro el tema del desarrollo del poder popular, entendido desde todo ámbito, o sea, desde el ámbito de apropiación de la política, apropiación de la ideología, de las distintas ideas, ¿cachai? Como también de ejercicio de ese poder. ¿Cachai? Entonces, parte del ejercicio del poder también puede ser desde una actividad, ¿cachai? O también el movilizarse para ciertas fechas. Por ejemplo, no sé, pues para los paros nacionales, ¿cachai? De educación, o cuando habían jornada de cacerolazo, nuestra idea también es apoyar eso, ¿cachai? Y fomentarlo. Y de hecho fue re bueno que en la jornada anterior de movilización de paro nacional, de hecho que ahora estamos a puertas ya de conmemorar el asesinato de Manuel Gutiérrez en la jornada anterior de movilización nacional, para esta también, como los chiquillos tocan batucada, hicieron un pasacalles por la población y fueron llamando a la gente a que fuera a cacerolear, y habían señoras que les decían, pues, hoy qué bueno que estén haciendo, hace un tiempo que no hacíamos esto, así poco menos que tiempo de dictadura que no nos movilizábamos, que no salíamos, y la misma gente se encontraba, como que se empoderaba, ¿cachai? Entonces, también ejercicio del poder popular. Esto, ¿cachai? Es la movilización, es el mostrarse, es el decir, estamos acá y no estamos solo en función del clientelismo político, sino que también podemos ejercer política desde nuestros propios espacios. Oye, en ese sentido, ¿han realizado articulación con otros espacios políticos que no necesariamente tengan que ver con los partidos, con este clientelismo, con la municipalidad, sino que también articulación con otros espacios autónomos que miran la autogestión como muy parecido a lo que decís tú, o muy similar, no tienen articulación con otros cabros, en otras poblas? Sí, de hecho, uno de los objetivos también del taller de batucadas que hacen los chiquillos, el tema de que la batucada tiene la gracia de que es itinerante, ¿cachai? Tú podías agarrar la batucada y tomar a los chiquillos, tanto a la población como a quienes hacen los talleres, e ir a otras actividades. De hecho, ahora estoy solo porque los cabros están allá en Villa Francia, apoyando la movilización por el Manuel Gutiérrez, ¿cachai? Relacionado al paro nacional de educación, así que ojalá le esté yendo bien allá. Y bueno, mañana hay una actividad en Cerro Navia también, por lo mismo de Manuel Gutiérrez, en la calle Salvador Gutiérrez, cerca del Hormiento de la Victoria, y también los cabros van para allá. Entonces, igual esto es como generar solidaridad entre las mismas poblaciones, entre los mismos grupos que participan, porque por ejemplo, nosotros vamos a apoyar allá, pero a la vez los cabros estos, no sé, pues de la Francia o de Cerro Navia, vienen para el aniversario a apoyarnos, o cuando hemos hecho otras actividades también vienen, ¿cachai? También con la gente de la Simón Bolívar que está al lado. También se conmemoran las actividades, por ejemplo, ahí está el asesinato del Eric y el Iván, ¿cachai? Entonces se va para allá, a la vez ellos nos apañan, ¿cachai? Entonces, mediante estas redes también se gestionan las cosas, porque finalmente, no sé, pues ahora necesitamos algunos grupos y ellos, ¿cachai? Nos mueven. Si necesitamos amplificación también alguien nos presta. Finalmente todas esas manos se devuelven. Entonces es súper bueno tener como esta articulación entre las distintas poblaciones, y bueno, parte de eso yo creo que es también el que esté acá conversando con usted. Yo le quería hacer una pregunta. Bueno, hoy día hubieron movilizaciones estudiantiles, el movimiento estudiantil de nuevo empezó. Bueno, no empezó, siempre ha estado, pero ahora empezaron con más fuerza de nuevo. ¿Cómo fue el, cómo ha sido el tema estudiantil allá en la población y en la organización? ¿Cómo lo han hecho ustedes? ¿Cómo han participado? ¿Cómo han visto la población con el tema de los estudiantes, de sus demandas? Mira, el tema es que allá en la población, el colegio que hay, que está al interior de la población, bueno, y de hecho tiene una historia re bonita, porque ese colegio fue hecho, fue fundado durante el tiempo de la toma, y inicialmente se consiguieron unos buses la gente y se hacían las clases en buses, que como te decía tenía mucho este sentido de autogestión. Entonces ellos construían su consultorio, ellos construían su colegio, ¿cachai? Hay una foto y re bonita, los niños en una micro haciendo clases, ¿cachai? Y este colegio, el tema es que es básico, entonces muchas veces las movilizaciones a nivel básico no se ven tanto, y en Lobrado hay un solo liceo. Ahora ahí pusieron un par más que abrieron, ¿cachai? Entonces lo que pasa es que mucha de la gente de la población migra a otros liceos por no haber liceo en el mismo espacio, ¿cachai? Entonces es medio difícil articularlo, porque los cabros en realidad están en cualquier liceo. Pero sí, para el tema, como te decía, de las jornadas nacionales como de movilización por la educación, la gente ha participado, ha estado súper presente. Y también varios de los tíos que hacen las actividades son gente de liceos, ¿cachai? Que se estuvo movilizando el año pasado. Entonces también está ahí como esa articulación con ellos. Oye, Pablo, yo te quería hacer unas preguntas en relación a lo metodológico de trabajar con niños, porque siempre es un desafío, siempre está la pregunta cómo hacerlo, cómo llevarlo a cabo, cómo ponerlo en práctica. Y, por ejemplo, ya va acotado a lo que ustedes hacen, lo de la batucada, no es fácil, pues no es llegar y para empezar no es... Hay que tener instrumentos, después de los instrumentos no es llegar y pescar y pegarle a los bombos porque tienen una cierta métrica, ritmo, etcétera. No, si lo sí, sí, si yo. Por eso te lo he preguntado, porque es difícil, pues. ¿La iglesia mismo? Sí, pues, ¿cómo ha sido ese proceso de enseñar y aprender a tocar batucada? ¿Cómo lo hacen en términos ya de hacer? Enseñar batucada, pero también cómo está lo metodológico detrás de eso en términos de concepciones ya un poco, si existen, relacionadas con la educación popular o con los procesos de concientización, etcétera. Bueno, como bien tú lo decías, ¿cachai? Las dinámicas de educación allá en los talleres se da desde la educación popular, ¿cachai? También desde una horizontalidad entre los distintos actores, pues no se pone como en preponderancia, ya sea el profesor, ¿cachai? De los talleres, de lo que sea que se esté haciendo con los niños que participan, sino que hay un tema de horizontalidad, ¿cachai? Y no, finalmente la persona que de repente hace los talleres o dirige la batucada es más que nada un coordinador, y la idea es que vaya empoderando a los demás para que ellos mismos puedan ir desarrollándose sus propias habilidades. Entonces, siempre se... Oye, Pablo, disculpa, y en términos muy de paréntesis, ¿y cómo se consiguieron los tarros? ¿Cómo lo hicieron al final? Porque no son nada de barato. No, de hecho, los cabros, bueno, aquí faltó la compañera que estaba como más metida en el tema, pero son fabricados allá, ¿cachai? Entonces, hubo un profe que había que cachar todo el tema, él enseñó cómo fabricarlo, y también se muchas veces como para economizar y también para generar todo esto, las dinámicas de aprendizaje, ¿cachai? De autogestión, se hacen los tarros, ¿cachai? Se compran, bueno, los parches, ¿cachai? Los anillos y todo, pero se hacen todos, pues, de hecho también se pintan, los mismos niños los pintan, se le han puesto parches y todo, así como están súper identificados, ¿cachai? Entonces, todo se va generando ahí, pues la idea es que sea súper sustentable y no se gaste en lucas, y aparte re bonito el proceso. Claro, porque los mismos instrumentos que ocupaban, ellos habían participado en la creación, eso igual es como importante, eran parte del proceso, como para valorar eso mismo en la batucada. Sí, pues de hecho están súper apropiados los niños, pues, o sea, lo ven como algo resuyo, y no sé, pues cuando hay alguna movilización o algo, se ven en las fotos, ¿cachai? Como que se diferencian al tiro, aparte que como que igual se ven, o sea, están como pintados así rojo y negro, entonces como que se notan al tiro que son los de ellos, pues, y es bonito porque lo han, O sea, lo sienten súper suyo, ¿cachai? Y eso también es algo que uno nota cuando se hace un trabajo en poblaciones, cuando la gente se apropia, ¿cachai? Y respeta un montón el trabajo. Entonces, las mismas familias como que apoyan, cuando hay actividades, mandan a los niños, no es como que pongan reticencias, ¿cachai? Para enviarlo. Y también eso se vio, no sé, antes se había hecho una jornada muralista, hace tiempo, antes de que se empezara a trabajar más directamente, y muchos de los murales lo borraron o le rayaban encima, ¿cachai? En cambio ahora los murales que se hicieron hace como dos o tres años, están intactos, ¿cachai? Y la gente lo respeta porque sabe, bueno, que son ellos los chiquillos que están trabajando acá, entonces respeta caleta esos espacios. Entonces eso mismo te habla de que está el trabajo de cierta forma está dando resultado. Oye, Pablo, ¿y dónde tocan físicamente? Porque tener una batucada al lado no es nada. Yo no tengo nada en contra de eso, pero te lo hablo desde la experiencia. O, no sé, ponerse en una esquina a veces puede resultar molestoso para pa la gente que vive ahí. ¿Cómo lo han hecho? ¿Tienen un parque, alguna plaza? Bueno, de hecho es un problema que han tenido los cabros, porque de repente reclaman los vecinos porque ensayan los sábados en la mañana, entonces nos falta el que está ahí con caña y de repente le ponen una batucada fuera de la pieza, ¿cachai? Pero originalmente se ensayaba ahí en una cancha que está al lado de la junta de vecinos, pero ahora se prefirió ir a un parque que está cerca, que está más, tiene menos casas alrededor, ¿cachai? Y ahí se pone un persa también, entonces también le da más visibilidad al tema. Pero bueno, si bien hubo problema, ahora se ha consensuado también, por la idea de tampoco imponerle a la gente, si les molesta, igual se pueden buscar alternativas, pero igual tampoco empiezan a las 9 de la mañana, o sea, empiezan, no sé, pues, tipín 12, ¿cachai? Entonces, en realidad el que reclama es porque durmió poco. Le hago olor. A los high sí. ¿Quiere dormir? Oye, a propósito de lo que tú hablaste, de que ensayaban en la cancha de la Junta de Vecinos, yo te quería hacer esa pregunta. ¿Cómo es la relación con esos espacios organizativos, tanto institucionales como dentro de, entre comillas, la legitimidad o la legalidad que existe en una comuna, como otro espacio organizativo un poco más autónomo o menos dependiente de lo institucional? ¿Existe? ¿Se ha dado? Y si es el caso de que exista, ¿cómo ha sido? Bueno, desde un principio se conversó con la Junta de Vecinos, ya, o sea, desde que se plantearon la jornada, que los chiquillos plantearon la jornada muralista, se pidió permiso a la Junta de Vecinos, y ahora también se trabaja con él. Bueno, en realidad la Junta de Vecinos es una persona, así que tampoco es tan difícil ni tan institucional. Pero el, bueno, don Roberto, que quien dirige la Junta de Vecinos, ha tenido buena disponibilidad, ¿cachai? Presta los espacios y todo, y sabe que finalmente el trabajo que se está haciendo es por la misma comunidad. Entonces él no pone objeciones ni nada, y a pesar de que se tienen visiones súper distintas respecto de las organizaciones, nosotros con más autonomía, él más desde lo institucional, hay un respeto mutuo que permite el trabajo, porque también si es que él nos pusiese traba, nosotros también le pondríamos traba, o sea, como que no estaría bien. Pero yo creo que siempre uno que se inserta en un lugar tiene que respetar las propias dinámicas organizativas, aunque uno no esté de acuerdo, tiene que hacerlo, porque finalmente es su institucionalidad, pues, y son, uno no los puede pasar a llevar ni enfrentarse con ellos. Entonces la idea es generar consensos. Por ejemplo, ahora para el aniversario también, como que hay uno de repente discusiones que le dice, bueno, si quiere conseguirse algo con la municipalidad, que sea tal cosa, pero si es que no, nosotros las podemos conseguir. Como que la idea es que la misma Junta de Vecinos también se vaya haciendo menos dependiente dentro de lo que a ellos les interesa. Pero a veces, no sé, pues ellos nos decían, bueno, pero necesitamos, no sé, amplificación, no tenemos plata, ya, bueno, puede moverse eso y el escenario, pero no sé, pues no dejamos que venga el alcalde a hacer campaña política, ¿cachai? Como que se llega a acuerdo finalmente y se puede dar el trabajo. O sea, yo creo que no un impedimento, a pesar de las visiones distintas que uno puede tener, hay que respetarse mutuamente, ¿no? Pablo, en torno a la actividad de aniversario que nombraste, claro, aparte de pasar el dato, contar en qué consiste, qué tienen pensado hacer, ¿cachai? Si se va a tomar el espacio de la calle, por ejemplo. Sí, mira, nosotros, el cronograma que tenemos, desde las 9 de la mañana se convoca a distintas brigadas muralistas, ¿cachai? Para que pinten la población, ya sea temas mismos como del aniversario, que nosotros de hecho estamos haciendo un mural del aniversario, tenemos que terminarlo, o tanto de las mismas organizaciones que pueden plantear su propia idea. Por ejemplo, de los murales que ya están, no sé, hay de varias brigadas y algunas son temas que van como desde la ecología, ¿cachai? A temas ya más políticos contingentes, ¿cachai? Como, no sé, pues el tema mapuche, ¿cachai? O el tema del caso bomba. Como que las brigadas tienen autonomía de pintar lo que ellos planteen. Y para ahora hay varias confirmadas, así que va a estar bonito. Y aparte es bonito el proceso de ver cómo se arma un mural, ¿cachai? Y si son varias en un mismo día, también hay, se da el tema de la colaboración y todo. Y es un espacio abierto. De hecho, si es que alguien de acá se interesa, puede libremente llegar el sábado en la mañana y llevar sus cosas y pintar su mural. Incluso la vez pasada, gente de la misma población que se puso a mirar, de repente dijo, eso es que a mí me gusta pintar, y hicieron su propio mural, ¿cachai? Entonces, y muchas veces también los niños se interesan, se ponen a mirar, les pasan una brocha, ¿cachai? Y pintan. Entonces, un espacio re bonito. Oye, pero nos vamos con dos temas, o explicamos ahora el... Expliquemos en grandes rasgos lo que es, en qué consiste. Lo ah, todo esto después, el sábado, claro, sí, la actividad para que claro, pasemos el dato y ya, la actividad que me envolé un poco en los murales. Ejemplo, los murales a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana. Caño sin caña a las 9 sí, de la mañana. Da sí, lo mismo. Esa cuestión da lo mismo. Así que los muralistas. Oye, no, dentro de las brigadas, ¿quién va? O sea, hay varias. No sé, pues, están desde la BRP hasta, creo que iba la Garrapata, otra. O sea, no me acuerdo, pero hay un montón, o sea, hay confirmadas como 4. Ahí iba gente de Cerro Navia también, otro de Pudahuel. O sea, son varias brigadas que... ¿Y van a ser en distintas murallas? Sí, lo que pasa, pero es que hay un... Una muralla, por ejemplo, una muralla larga, donde van a pintar todo, o van a ser distintas murallas... Lo que pasa es que en realidad espacio hay, porque hay un estadio que es re grande y tiene esa muralla sin ocupar. También hay otros pastelones, incluso ya si es que alguien se quiere hacerlo más bonita, y hasta un blog disponible. ¿Cachai? Entonces, eso sería bueno. Sí, y bueno, y la idea es que de aquí el trabajo a largo sea pintar toda la Pobla, ¿cachai? Porque eso mismo le da una identidad. Por ejemplo, yo creo que no es lo mismo ir a una población que no tiene nada pintado, ir a la Francia, ¿cachai? Donde en Villa Francia uno ve la historia de la Pobla en cada uno de sus blogs. A través de los muros igual. Sí, a través de los muros. O sea, uno ahí se entera de todo. Te acá hay 3 cuadras mirando y sabí todo lo que es la Villa Francia. Entonces la idea es igual un poco que la misma población cuente su historia a través de sus muros. Y después, durante el día, ¿qué más? Bueno, después, ahí, paralelo a los murales, se van a hacer actividades con los niños. Por ejemplo, juegos, tirar la cuerda, carrera de sacos, ¿cachai? Varias actividades con los más chicos. Y después se va a hacer una, como les comentaba antes, una olla común, una porotada, ¿cachai? Comunitaria. Para todos los que estén presentes ahí puedan comer, compartir un rato. Después se va a hacer un pasacalles por toda la Pobla, para si es que alguien que aún no se haya informado, ¿cachai? Y también para movilizarlo, que va a ser, no sé, Botivín 3, 4. Y a partir de las 5 van a empezar la tocata, ¿cachai? Con distintas bandas, van a estar los secuaces, van a haber bandas de cumbia, una que se llama Transancumbia, y varios que se van a ir confirmando. Entonces va a haber de todo, así, desde bandas rockeras, ¿cachai? Trova, hip hop, cumbia, una misma orquesta de la Pobla, ¿cachai? Eso también es bonito, porque una orquesta tropical de la Pobla va a cerrar, ¿cachai? Entonces también hay gente que hace dobles, ¿cachai? Como de la misma Pobla, así el vecino que canta, ¿cachai? y bueno, hay otra, incluso hay una banda, o sea, una como también una banda así tropical, pero de la iglesia evangélica, ¿cachai? Entonces, la idea es como incorporar a todos los actores de la población, pues finalmente. Bien diverso. Sí, pues el aniversario tiene que ser súper representativo de todos. Entonces, están todos invitados y en realidad todas las organizaciones tienen su espacio. Buena volada, así que ya saben, ya el sábado 25, desde las 9 de la mañana, murales y todo el día actividad. Todo sí, el día. Hasta la noche. Bueno, ahí también nosotros. También para la gente que vaya y quiera apañar, nosotros vamos a estar vendiendo cosas, vamos a estar vendiendo sopaipillas, papas fritas, alguna cervecita para los que quieran y déjale. Todo eso. No, para que seguir, los que quieran después seguir la fiesta hasta el otro día. Sí. El Bene ahí sí. Le pillaron los ojos, ¿sí o no? No. O el pollo asado. Bueno, y la idea de eso también, pues que en parte, sabiendo que todo esto son cuestiones que son autogestionadas, que la gente vaya y apoye, ¿cachai? Coopere, de repente compre cosas. Porque son actividades que la idea aparte de compartir también es, oye, disculpa, es apoyar. El lugar, exacto. Mira, el lugar sería en la calle 9 de Julio con San Germán. Esto es la comuna de Loprado, pero una forma súper fácil de llegar es bajarse en el metro blanqueado de la línea 5 y caminar por la calle 9 de Julio. Uno por en blanqueado está la calle Las Rejas Norte, ¿cachai? Camina ahí una cuadra, la primera calle que sale hacia el poniente se llama 9 de Julio. Por ahí se camina y bueno, ahí se va a notar que va a estar toda la población moviéndose. O también desde el metro Loprado se avanza hacia el norte y ahí se ven los bloques de la Santa Anita que son como súper significativos. Son azules y tienen como un diseño bien, bien característico. Así que todos los que se interesen, y bueno, de todas formas está el evento en Facebook para los que quieran verlo. Se busca por aniversario 42 población Santa Anita. Y no sé, en el Facebook de ustedes, de repente, mismo rato llego a ponerle el link para. Sí, no. Sí, vale, no, hay que difundirla. Así que ya saben, ya cabro, población Santa Anita, 42 años, el sábado 25, desde este las sábado. 9 de la mañana, murales, 3-4, pasacalle, sí. 5 de la tarde, la tocata. La tocata. Comida, así que, música en vivo, así que. También todo los gratis. Que se vayan levantando tarde. Así para que guárdense tempranito el viernes. Para que vayan. Sí, pues, hermano, buena vale. Volada. Así que ya saben, toda la gente está invitada. Nos vamos con dos temitas, cortesía de mi compadre J. Locuá. Y vamos a continuar con esta grata conversación. Así que ya saben, ya estos raíces poblacionales. De la esquina de un parlante. Ajá, ajá. Bien, desde que tengo uso de razón, criado, educado en la población. ¿Cómo no quererla y cómo no odiarla? Si hay de todo, como en todo lado, mejor amarla. Acá la rimo, una terapia pa' toda mi raza humana. Un abrazo pa' los barrios, desde el bosque hasta la guama, ayudando con las cargas que traía de la feria. Y los compas del colegio trabajando cosas serias, con el estilo de los viejos más antiguos. Los choros caballeros, los que quiero ver contigo, comiendo el higo de alguna semilla del fondo del pino. Me lo contó un viejo amigo, amigos de esos que toman vino. Canto del humilde, del desinteresado. Canto que libera como un cogollo al estresado. Orgullo de lo que se forma en mi comunidad. Nada de maravilla, aquí se palpa humanidad. En la población observo realidad. En mi población aprendí la verdad. Hoy en mi población busca la libertad. En mi población de humanidad. Acá es donde hay humo palonce, yeah. Donde el consumo hace voces y el estudio nace los bloques, okay. Donde la tía conoce la junta, yeah. Donde la ayuda pasea y se droga pero nadie la culpa. Donde el trabajo es precario y necesario. Acá vivimos con salario corto pero a diario luchamos, yeah. Contra el problema, yeah. Su, yeah. Causa y la autoridad, yeah. Acá no hay plusvalía y pasaje con luz en Navidad. Acá es donde crecí y viví a mi modo, okay. Por soberanía, Santa María, Enrique Soro, yeah. Con grafo los 302 y la plaza los perros, la pobla del Chinco, la Charo y el Rufino Melero. Acá es donde el Toco Garrido busca tu voto, con licencia regalada y su carácter devoto. Mi pobla, la Chimba y su gente, hermano mío, representan cada espacio de la Juan Antonio Río. En la población observo realidad. En mi población aprendí la verdad. Hoy en mi población busca la libertad. En mi población en Valpo Humanidad. Donde la popla cuenta historia y cada pasaje es un viaje melancólico en la memoria. La misma que Garrido se hizo rico a costa de un poder. La popla de mis compas, el Chepi y el chamaco Valdés. La que te viste por 3 pesos en la feria. Donde se formó esta escuela, hoy representa con Bandidos Neira. Hoy la chimba, la Río Independencia está en el mapa con flow y flavor. Y como en los 90 yo vengo de donde la población esconde un corazón dolido debido al olvido de sus pobladores. Donde la chuta pinta blanca sus narices y la gente se salva como pueda para ser feliz. Donde tampoco existe olvido ni perdón y el tachet no es chiste, rebeldía en el corazón. Donde los edificios contaminan el paisaje y esta mierda pura nace y muere hermano en el ferraje. En la población observo realidad, en mi población aprendí la verdad. Hoy en mi población busca la libertad. En mi población se palpa humanidad. En la población observo realidad, en mi población aprendí la verdad. Hoy en mi población busca la libertad. En mi población se palpa humanidad. Vuelta después de ese temazo, cortesía a mi compadre J. Locuá, también parte del disco Rima Terapia América Latina. Este tema que escuchamos recién se llama La Población y es con la colaboración de los cabros de Bandidos Neira, los cabros de Raza Humana. Es un saludo ahí para la gente del norte de Santiago, los cabros de La Chimba. Buena volá, ¿sí o no? Está bien. Está bien. Oye, compadre, ahora que volvimos a. Compadre, ahora que volvimos de esta, en esta sección. El Bene nos tenía algo que contar, mi compadre, bueno, Cochino Bene. Bueno, es algo aquí de la población, de la comuna más que nada. Bueno, nosotros la semana pasada estuvo el, ¿cómo se llama? El Alfredo Birma, pero no pudimos hablar bien así en torno al tema que estaba pasando acá en la población, que es un tema sobre la salud pública. Hubo una carta que está circulando, bueno, por internet y por la gente que conoce a los funcionarios del sistema de salud acá de los policlínicos, que hace una denuncia en torno al tema de la salud. Y esta carta fue firmada por la Asociación de Funcionarios de la Salud del doctor Julio Acuña Pinzón, bueno, el poli que está en Américo Vespucio con Avenida Central. Y esta carta se centra en 4 puntos, que son medicamentos, déficit de horas de medicina, déficit de profesionales y acceso a nivel secundario. Para lo que apunta esta, bueno, resumir lo que quiere decir esta carta, que la salud, la población, como todos sabemos, está súper mala, pero esta carta como que nos aclara y es una denuncia de los mismos funcionarios. Entonces yo creo que eso es importante. ¿Y por qué es importante? Porque en esta carta, por ejemplo, ellos hablan de los medicamentos, que acá en nuestra población, en los policlínicos, no hay medicamentos. Y medicamentos que son súper básicos, que yo creo que son súper esenciales, no sé si esenciales, pero deberían estar en el poli. Necesarios. Por ejemplo, ¿cuál es el compañero? Clofenamina. ¿Ya? Lorea. No hay clofenamina en... En el poli. Aspirina de 100 mg. ¿Cómo se dice? ¿Qué significa? Miligramos, disculpen, chiquillos. Muy bien. Y 500 miligramos. ACD de gotas orales. ¿Ya? Diclofenaco para las ampollas. Fierro vitaminado. ¿Ya? No se rían, pues, chiquillos. Y hablando, estoy súper serio. ¿Ya? Furosemida. Bueno, aquí hay una lista de... Cetina. Claro, de 30... 30 medicamentos. Ungüento clorfenicol, clorafenicol. Que no hay abastecimiento para toda la población. Bueno, no para toda la población, para toda la comuna en torno a los medicamentos. Incluso Dele mismo. Oye, disculpe, Bene, ¿ustedes cachan cómo se llama el...? Porque esto no trasciende a lo, desde mi perspectiva, creo yo, y mi ignorancia la declaro desde ya, pero trasciende solamente a lo comunal, porque yo tengo entendido que hay como una central de abastecimiento, claro, de... La Senabas. La Senabas. Claro. Y eso, ¿cómo se toca, che? ¿Cómo se toca con este problema? Porque yo creo que de alguna manera, no sé, pues hay un problema, los locos deben tener los medicamentos o no llegan, ¿por qué? Está la explicación. Ahí está, dice. Dale. La voy a leer textual, aunque yo leo súper mal, pero no importa, chiquillo. Ojalá que puedan entender lo que voy a decir. Con confianza, Beni. El abastecimiento de fármacos en una comuna depende de la compra de esto a través de la intermediación con Senabas y la compra directa a los laboratorios privados y del servicio de salud correspondiente. O sea, depende de la gestión del nivel municipal y de la gestión del Senabas, que, como es por todos conocida, es mala y está siendo absolutamente asfixiada por parte de las políticas ministeriales. Entonces, lo que denuncia esta carta, que tanto a través del municipio, también de este órgano y también a la parte del ministerio, hay una mala administración por las tres partes. Entonces, los medicamentos puede ser por parte de tal vez la comuna, no hace nada. Por ejemplo, el alcalde no hace nada porque apurar los medicamentos porque llegan acá a la población no hace ningún tipo de... Depresión. Depresión. La FENABAT tal vez le da exactamente lo mismo, es una comuna pobre... No le interesa. Y el ministerio, oye, si no los presionan, no hay toma, no hay nada, da lo mismo. Mirando la carta, brother, insumos dentales, falta anestesia. ¿Anestesia? Entonces. ¿Vas a sacarte una muela, bro? Te ponen palos. ¿Cómo? Mejor te la sacan en la casa, bro. Hombre, rígido, hermano, no. No puede ser tan básico así. Oye, pero todo esto, ¿cacharon las declaraciones de Manalich el otro día, no? O sea, no el otro día, sino que esta semana, o la semana anterior, o durante esta semana, salió un informe de la Contraloría, que hizo una investigación en varios hospitales donde, me acuerdo que mostraron ese día también la noticia del archivo de la imagen de Manalich, así como cumplido, digamos cumplido. Todo fuerte, cumplido. Y era porque, según él, se habían terminado las listas de espera en algunos hospitales y la Contraloría arrojó una investigación que dio cuenta de que esas listas de espera se habían terminado por secretaría. Lo que significaba eso es que es como, no sé, este no lo encontramos en este domicilio. Lo llamamos por teléfono a este número, no contestó. Ya, no está en la lista de espera. Entonces, a lo que voy con todo esto es que desde arriba, desde el ministerio, hay un problema de gestión, de administración, de la salud pública. La salud pública tiene un problema estructural tremendo, ya, o sea, estructural, que gran parte de la atención y de los fondos destinados de cada trabajador esté administrado por empresas privadas que tienen millones y millones de utilidades, de dólares así... gigante, y claro, en desmedro de una salud pública que cada vez se ve más mermada con estos problemas que si bien, ¿qué culpa tiene el ciudadano común y corriente, la persona que va a entenderse a sacarse una muela, pues, cabrón, sino fuera de hueveo, todo, sacarse una muela sin anestesia, ¿se imaginan? Y es cierto, ¿no? Lo que dice el Memo igual en términos estructurales, de que la mayor porcentaje de financiamiento de parte del Estado lo recibe el sistema privado, que, bueno, obviamente en el cual se atiende la minoría de la población. Porque los precios son elevadísimos. Elevadísimos. Entonces, y en desmedro de la salud pública, que recibe creo que un 2% del PIB anual, más o menos, versus los otros que reciben como un 5, no sé, algo así, era como la relación. Y entonces igual es cuático, donde se atiende casi el 90%, más del 90% de la población. ¿Para qué va a decir si es cosa de ir a darse una vuelta a los consultorios como el Julio Acuña Pinzón o un consultorio de cualquier población, ¿no es cierto? Bueno, y otra cuestión que hay que ver es que también de dónde viene Mañales, ¿cachai? El loco era director de la clínica de Las Condes, entonces, ¿qué cuestión, qué preocupación por la salud pública va a tener si él no sabe lo que es un consultorio, cachai? Él estuvo lucrando toda su vida con la salud. Oye, ¿y ustedes cachan por qué Manalich nunca ha sido así como, porque se ha mandado con doros gigantes? ¿Pues te acordás el año pasado cuando los cabros estaban en huelga de hambre en Buin? Y fue y dijo, no, estos cabros se estaban alimentando. ¿Sí? Ese condoro en cualquier lado, en un gobierno así como ya en sentido común o filo, un gobierno como se va, le piden su renuncia. Y loco, lo que pasa es que es el médico de cabecera de la familia de Piñera. ¿cachai? El loco tiene una relación personal sumamente estrecha con Piñera. El loco está más arriba de la evaluación política que pueden hacer de él los otros funcionarios ministeriales, no sé, Jean-Peter, Chadwick. El loco tiene una relación ya así. Es como, no sé, por lo que hablábamos el otro día en los Transantiago, ¿cachai? Que un dueño de la empresa le prestó el helicóptero a Piñera cuando no tenía donde estacionarse, se le acabó la benzina. Entonces uno piensa, ¿cuándo se van a romper eso? Si hay lógica más allá de política, lógica más allá de no sé, pues de mercado por último. Ni siquiera está en el mercado, porque eso es una lógica personal. Ya personal, de amistad, de personalismo, claro. ¿Cachai? De amiguismo, así que yo te pongo en este puesto, que tú préstame el helicóptero, que te... Oye, todo esto, un paréntesis, cabrón, no lo podía dejar de decir de que Piñera... Cuando... Nicolás Parra. De que Nicolás Parra se ganó el premio Neruda. No podéis ser. Me van a disculpar todo, basta, hasta la radio, pero no podéis ser tan weón. Oye, pero en todo caso, respecto de Mañalich, también lo que hay que cachar es que este loco, antes de que llegara al ministerio, cuando era candidato Piñera, no es que el negro Piñera chocó curado. ¿Sí? Y de hecho, el loco se negó a hacerse la alcoholemia con los pacos y se fue a la clínica Las Condes, donde estaba Mañalich, ¿cachai? Para que le hicieran la alcoholemia el otro día, como a las 7 de la mañana, cuando ya le pasó la mona, ¿cachai? Claro. Entonces, por eso llegó el loco ahí, pues, ¿cachai? Al nivel chanta de amiguismo que llega, que el negro Piñera se iba a hacer alcoholemias particulares a la clínica Las Condes y a las 3. Alcoholemias particulares. Y a las 3 de la mañana, pues, o sea, llegáis cosida, pues, allá a hacerte. Para que no te lo tomen los pacos. Entonces también eso habla de puta, el problema de la salud pública y privada llega hasta esos niveles, ¿cachai? El pobre que no tiene de esas atribuciones, ¿cachai? En cambio el que tiene plata se hace la alcoholemia en otro lado y nadie lo juzga, ¿cachai? No se da, claro, preso, nada. Disculpa, en torno a la carta también, otra denuncia que yo la dije la semana pasada y creo que lo más importante era de que los sapos de los policlínicos, por ejemplo, el sapu de ahí del María Salgado, que está ubicado en Cardenal Caro, cerca de los Paco, cerca de los carabineros, cerca de que está ahí en la población. Bueno, el sapu constantemente cierra porque no hay funcionarios. ¿Y por qué no hay funcionarios? Porque esta comuna, la administración de esta comuna se caracteriza por tener bajos sueldos y porque se caracteriza también porque esos sueldos nunca son pagados o al final se demoran mucho en pagar, es decir, le deben pasar, deben tener la plata, condición, la ocupan en otras cosas, en otro hoyo, y después, claro, se preocupan de pagar a los funcionarios. Entonces, malas, tampoco nadie acá quiere venir a trabajar acá, ningún médico quiere venir a trabajar acá a la población porque sabe la historia de esta comuna, cómo es el sistema de salud acá. Y esto también pasa en Cala Estrella, que también el sapo constantemente cierra y abre porque no hay funcionarios. Por lo tanto, para que la gente se ponga a pensar, el único sapo que está abierto es el sapo que está en Julio Cuya Pinzón. Ya, chiquillo. Julio Cuya Pinzón, que está ubicado en la Avenida Central con Vespucio. Américo Vespucio, que el policlínico en peor estado dentro de la comuna, yo creo. Está. Es uno deteriorado al máximo. Vertedero. Trae y tiene olor a baño el poli completo. Porque... Así que no hay capacidad, ni siquiera en la sala de espera, no hay baño adecuados para la gente. Hay un baño que siempre está cerrado, no tiene agua. Cuando uno entra, cuando el médico te recibe, tampoco están las condiciones. Entonces creo que es un problema importante y por ahí yo supe que había gente que se estaba juntando para organizarse, para hacer esta denuncia, para que realmente termine esta problemática, porque creo que el policlínico que está en Avenida El Espejo, yo no lo sé, una información que me dijeron, no tiene sapo. Entonces, ahí en Avenida El Espejo hay un sapo, quizás hay un policlínico en Avenida El Espejo que no tiene sapo. Entonces, el único sapo que quedaría abierto sería... ¿En qué parte del Espejo, verdad? En Avenida del Espejo, el policlínico. Claro, al último, donde termina el Espejo. En el, claro. Ay. Entonces, igual es un problema súper grave porque abarcaría toda una gran cantidad de población sin atención primaria, que es importante. Oye, a mí el tema de fondo que hay de acá es como... Las condiciones de vida que tiene el ser humano actualmente son las que, desde mi perspectiva, yo no soy un especialista en el tema ni nada, pero las condiciones de vida materiales, no sé, las que tiene actualmente un ser humano que vive en Santiago, son súper pésimas y propician además enfermedades, po. ¿Cachai? Que el mismo sistema propicia enfermedades, no sé, po. De vez en cuando uno se pregunta, si por ejemplo, no sé, conversando con tu familia, oye, este caballero tiene cáncer, oye, este otro tiene cáncer. Las enfermedades han subido de una manera así, pero si tú vas atrás, la gente ya se moría antes, se moría, pero ahora, no sé, cáncer, la gente es súper joven y yo enrollo, insisto, no soy un especialista, pero creo que las condiciones de vida de la gente, la contaminación a la que estamos expuestos, ¿cachai? La comida a la que estamos de transgénico, ¿cachai? Monsanto, la contaminación acústica, no sé, la electricidad, etcétera, caleta de cosas que estáis expuestos y vaya a atenderte a esa enfermedad y no contrae atención. Bonito, ¿no? ¿No? Eso, pues, chiquillo, esa era la denuncia que había llegado acá. Claro, queda en evidencia una vez más que, por ejemplo, haciendo como una relación con lo que decía el Alfredo la semana pasada, para los municipios y para las políticas gubernamentales, ni la salud ni la educación, por dar ejemplo, son preocupación de fondo, ¿cachai? Y de hecho no se sabe para dónde están yendo las platas. Yo creo que en salud eso es muy importante también, para dónde está yendo la plata. Si no es prioridad, ¿a dónde está esa plata? ¿A dónde está invertida, ¿cachai? Claro, porque igual tenéis que cachar de que, bueno, igual no es novedad, de que estos temas que quizás en algún momento fueron parte de políticas estatales, en el modelo, la estructura que estamos viviendo, todo eso se privatiza, pues se pasa a manos de privados y se licita. Ese es el concepto, y el además concepto juegan, que se utiliza caleta, pues la licitación. Y además juegan externalizar. Juegan con el temor de la misma gente, porque por ejemplo, si, no sé, yo siempre he sido la política personalmente, así como de estar en Fonasa hasta cuando tenga cargas, ¿cachai? Hasta cuando esté un poco más viejo, pero a mí, no sé, me han llegado caletas de esas a decir, oye, cámbiate con salud, cámbiate esto, pero, no sé, frente al temor de otras personas, por ejemplo, las mujeres que están mucho más propicias a enfermedades, etcétera, la gente se cambia y paga caleta de plata. Por ejemplo, mi pareja paga 2,4 UF, y es sola. 2,4 UF son como 50 lucas de plan de ISAPRE. 50 lucas, ¿y se atiende cuánto? ¿3 veces al año? Y todos los meses le saca 50 lucas. ¿Cachai? Y es porque el temor, claro, yo la comprendo, porque dice ya, si me voy a Fonasa, y a mí le va a tocar el plan más caro, porque por su ingreso, etcétera, va a ir a atenderse, no van a tener cobertura, y si va a atenderse urgencia a una posta, no la van a poder llevar, si no la ISAPRE te ofrece convenio, no, con la clínica no sé cuánto, con la clínica no sé dónde. Entonces igual me pongo en el pantalón de la gente, así, ¿cachai? En el pellejo de la gente, así, de lo que piensa, ¿cachai? Lo que piensa frente a ese temor de que se pueda enfermar, de que se... Porque claro, yo filo, soy de Fonasa y seré de Fonasa hasta cuando pueda, ¿cachai? Pero ¿qué pasa si tenemos una enfermedad aquí? La misma carta decía que hay gente que tiene que esperar 5 meses para hacerse un examen. No, y hay remedios que salen en la lista que son de enfermedades crónicas, por más de hipertensión, diabetes... Gente que si no consume esos medicamentos tiene crisis y puede, claro, puede perder la vida. Sí. Yo cacho que todo está como todo súper ligado, ¿cachai? Como también a lo que se habla en educación, que se habla en toda esta estructura heredada, ¿cachai? Y finalmente que no, uno no es libre de elegir. Si te ponía a trabajar, ¿cachai? Ya tenés que estar imponiendo en una FP, ¿cachai? Y en una ISAPRE, porque en realidad Fonasa, como bien decía el Memo, es casi una cuestión de voluntad, porque en realidad esto mismo de que empeorar la salud pública, ¿cachai? Va de la mano con aumentar los negocios de la clínica y la ISAPRE, que claro, en realidad son los... Si vemos que, ¿cachai? ¿De dónde viene Mañalich de la clínica Las Condes? Es un loco que le importa la salud privada, quiere enriquecerse mediante eso, ¿cachai? Las mismas ISAPRE y, ¿cachai? Son los dueños, son los mismos que estuvieron en dictadura haciendo negocios, entonces... Finalmente nos tienen como súper atados. Entonces, todo va de la mano. Que no lleguen remedio acá también es para que la gente deje de atenderse en consultorio y vaya a atenderse a sus clínicas. Claro. Y te ponen un centro de médico en el mall, pues. Centro médico especializado en un mall. En un mall, sí. O sea, que más claro. Así que el llamado igual es a la gente que se informe y que vaya viendo estos temas, porque, bueno, como bien decíamos, aquí hay una problemática que es local, que es... Como decíamos, es local, es de aquí, de la población de la comuna, pero eso responde también a todo un sistema, pues a toda al problema que hay estructural, ¿no es cierto? Así que eso, hoy nos pilló la horita, estamos medios pasados, pero bueno, también decirle a los cabros solamente, mandar un saludo a todos los cabros que se movilizaron hoy día vieron entre... No sé, yo creo que como 18 movilizaciones solamente en Santiago, diferentes comunas se movilizaron los cabros y, bueno, pobladores en general, y marcharon por sus poblaciones, por sus comunas, hacia los municipios. en comunas como San Miguel, San Bernardo, Pudahuel. Ñuñoa, Pudahuel, en calete parte. Así que eso, bacán, los locos, una buena estrategia también para descentralizar un poco la movilización. Buena estrategia, así que bacán. Arriba los que luchan, buena bola. Eso, cabrón. Aquí, solamente aquí en Santiago, más o menos 18. Imagínense, en regiones, gracias, igual se hicieron, Valparaíso. Se tomaron... la playa. No, bueno, allá en Valparaíso se tomaron, creo que como Una cuestión del Ministerio de Educación. Así como, no sé cómo, cuál es la figura que tiene, pero algo así. Bueno, eso. No les digo nada más. Cabros, para ir terminando, yo les tengo un dato, pero buenazo. A ver. Para una actividad, para que estén atentos. Miren, cabros, esta actividad se titula Si tú te libras, yo me libro. ¿Ya? Y es un lanzamiento múltiple de libros de que fueron editados por la editorial Kimantú. Esta editorial que nace ahora hace un par de años, pero retomando la iniciativa que había en los 70 cuando estaba la Unidad Popular, de una editorial, claro, una editorial popular, ¿cachai? Con precios baratos. Vale decirte que, bueno, un saludo a la Kimantú que nos ha apañado en la impresión de alguna actividad. Un saludo para ellos. Así que ese día van a estar lanzando varios libros, lanzamientos nuevos. Va a haber micro talleres para niños, teatro, música, poesía, debates y feria. Esto es el sábado 1 de septiembre desde las 12 del día al lado del Museo de Bellas Artes. Esto es el Parque Forestal. Y va a ser una actividad gratuita, así que ahí, cabro, está buena. Tomándose los espacios públicos. Libros baratos, actividades, talleres, para que vayan. Buena bola. Bacán, Castor. Buena onda. Me gustaría también de que pudiéramos repetir el dato de Pablo, de la organización. Bueno, llamar básicamente a dos actividades ya, porque la de la Francia ya deben estar allá entreteniéndose. Mañana el conmemoración por Manuel Gutiérrez en Cerro Navia, en Salvador Gutiérrez, más o menos con el Teniente Cruz, en la población La Hermenda de la Victoria. Y el sábado nuestra actividad ya en la población Santa Anita, ex campamento Che Guevara, en 9 de julio con... más o menos con La Reja, como para que tengan ubicación, con La Reja Norte, así. Metro Blanqueado. Claro, yo tengo un par de actividades que dar, unos datos. Bueno, siempre se interponen y se realizan actividades en los mismos días, así que el sábado 25 hay una actividad en la población Jaime Izaguirre, un homenaje, una conmemoración a los dos años, al año de partida de Manuel Gutiérrez. Va a estar bueno, igual va a haber tocata, olla común y todas esas cosas. Y durante el día, lo único que acuerdo, población Jaime Izaguirre, ahí para el lado de Grecia con Américo Vespucio, por allá cerca. Y nos llega, para que sepan los cabros que nos escuchan en otros lados, nos llega aquí por interno un datito: taller de feminismo revolucionario. Taller de feminismo revolucionario, mañana viernes 24 a las 19 horas, sede de departamento Sargento Aldea. Organiza colectivo Aldea sin Sargento. Y esto es en San Felipe, cabrón. Un saludo a la gente que nos escucha en San Felipe. Bueno, hola, un abrazo a la gente gigante ahí. A la gente allá del sur. Hoy aquí viene toda la gente que se acordó de nosotros, nos escuchó hoy día. Un gran saludo, un gran abrazo a toda la gente. Entre ellos, Clara Davia, Danilo, Jano Santi. Un abrazo al Jano, Francisco Javier Salina, a Fabián Cerda, a la Rayén Sandoval, al Vaso Olivares, a la Andrea Quintanilla, a la Karen Román, de acá del Espejo. Un abrazo a la Karen, que hoy día nos encontramos ahí en una actividad, al Negro Tacho, al David Valenzuela y a Matías Godoy. David Valenzuela, Matías Godoy, un abrazo a todos los cabros. Buena, compadre. Eso da cuenta de que saludos vamos tirando para arriba. Cabro, el compadre Turre ahí, ¿qué pasa? Así que Matías da la información de siempre. Muy bien, cabro. Entonces, ahora, como yo estoy frente al reloj, siempre viendo la hora, nos pasamos, sí, brother, pero estuvo un buen programa. Bueno, yo comienzo a despedirme, agradecer el espacio a Don Floridor, primero que nada, por el espacio Sin Censura, poder trabajar en este espacio. Agradecerle también a Pablo la visita. Fue un programa donde pudimos compartir en este espacio, que es bacán igual poder compartir experiencias, poder compartir las experiencias que se están llevando a cabo en diferentes poblaciones, y así también, ¿por qué no tomar el ejemplo, no es cierto? Eso, mandarle un saludo a cada una, a la familia, a nosotros, a los cabros de la esquina ahí, a la Andal Loco Ronnie, a los cabros de la Manga Jarana, que deben estar ahí volviendo de la pichanga, yo creo, a los cabros. Un saludo ahí. Y eso, pues, cabros, yo por mi parte me despido. Muchas gracias a todos y a todas. Nos estaríamos encontrando el próximo jueves. Eso nomás. No, pues cabros, reiterar igual el que el Matías, por ejemplo, agradece a Don Floridor o también al Pablo, ¿cachai? Por haber pegado al pique, participar. Siempre, yo creo que igual es siempre es constructivo el diálogo entre pobladores, independientes de si somos de la zona sur, la zona norte o donde sea. Siempre es bueno compartir y retroalimentarse a partir de estas experiencias. Entonces, claro, agradecer eso y nada, pues cabros, mandar saludos a los cabros de la banda El Loco Ronnie, a mis compañeros de banda también, al Matías, al Diego, al otro Matías, al Nacho, al Banado, que es la nueva contratación. Y eso, pues cabros. Bueno, antes que nada, agradecer la invitación, cabros, súper buen espacio. Está bien que se desarrolle esta actividad y de hecho un modelo a seguir igual para las otras poblas. Ojalá todos nos podamos prender y tener nuestras propias radios. Y bueno, aprovechar también, quizá un tema que no se tocó, pero que está súper presente, el tema de los Vergara, ¿cachai? Que ahora se reabrió el caso. Y ojalá de repente la otra semana se pueda dar un espacio, porque igual es un tema súper contingente y que hay que ponerle ojo, ¿cachai? Para ver que en realidad en este país no hay justicia. Bueno, y eso, y los que se interesen más por el tema del aniversario de la población, se buscará en Facebook ahí, Población Che Guevara, y vamos a estar ahí anunciando todas las actividades que se vayan desarrollando. Yo igual puedo agradecer a toda la gente que escuchó el programa, a Don Fluidor y al Pablo por haber venido aquí a Raíces Poblacionales, ser parte de la historia de nuestro programa, uno de los tantos invitados que ha venido. Eso. Bueno, yo también me despido agradeciéndole a la Radio Experimental por el espacio, a don Fluidor por creer en este proyecto que ya lleva un buen tiempo y está pulento, cabro, terrible, orgulloso. Un saludo especial a la gente de ECO, que hoy día celebraron sus 30 años de existencia, ahí acompañando los procesos sociales. Agradecerle al Pablo, a mi socio acá, compañero de pega, que nos conocimos en un espacio bonito y ahora compartimos en otro. Un saludo a la Gavita, que debe estar durmiendo, pero igual. Un saludo a toda la gente de la Pobla, a la familia, a los cabros. Un saludo a mi familia, en especial a mi sobrinito. Nos vemos la próxima semana. Parece que mi compadre tiene ahí un último saludo, ¿no? Sí, saludos para la Jocelyn y para Miguel Ángel Vélez. Gran saludo para... Bueno, son los últimos dos saludos que damos en el programa, así que un abrazo grande. ¿Eh? Así que nos vamos con todo, nos vemos la próxima semana, cabros, acá Raíces Poblacionales. De la esquina tu parlante. No parece. La cabeza me explota. Yo me puse a preguntar cómo es posible que no nos podamos encontrar a este tipo. Siempre se nos hace humo, ¿dónde está? Y se me ocurrió pensar en los tipos. Pero en todos los tipos, no en este tipo en especial, sino... Los tipos, sí. Ahí está, los tipos. En el tipo. El tipo puede hacer cualquier cosa para ser distinto. Pero hay una cosa que no puede cambiar. Ni él, ni vos, ni yo, nadie. El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar. No puede cambiar de pasión. Hoy le rindo culto a lo que significa el nombre de mi grupo. Literalmente muerto en vida, libre de insultarte al cielo escupo. Hoy culpo a Francisco Vázquez como único responsable de tantas caídas y sangre ladre. Yo también lo haría si es que me tuviera enfrente. Culpable de ser lo que soy por defecto, circunstancia o gente. De mi pendiente vario, si me caigo me paro. Pero encontré más grato en no pararme y no me engaño. Consciente de lo que he perdido y por ende consecuente. Por lo tanto escribo como medio de alivio. Ser por norma tremendo delirio en forma de asesino. En sigilo mi desvelo, mi rebelión contra el destino. Mil veces muerto en el camino, mil intentos dentro de este recorrido. Mil caídos, mil nuevos amigos perdidos, consumidos por el vicio. Directo al precipicio, ya hay no vimos. Francisco Vázquez en el micrófono. Francisco Vázquez en el micrófono. Francisco Vázquez en el micrófono. Desde la raíz a toda la esfera en bis de que no me espera nadie afuera. Mi enfermedad no prospera, crónica la decepción en vela. La muerte camina tranquila, espera paciente la hora de sanarme a mí, juntarme con mi abuela aquí. Solo le robo el aire, cansado de existir otra conversación con nadie. Sálvense si pueden, trabajen para ser jefe, edúquense si temen. Sáquense esos trajes humanos débiles sin chance, presos del alcance. No es crítica, es balance, no es política, es mi trance. mi propia bola, mi tormenta mental que atormenta frontal, sin representar ni aparentar real, no porto la verdad, no tengo la razón de nada, pero da que pensar más que de hablar, sanar, llegar de vuelta sin novedad, a mi sitio, a mi lugar, lejos de la espiritualidad, mi responsabilidad se va volando, no sé qué estoy pensando, actúo por inercia, me la llevo divagando y estoy volando, no sé qué estoy pensando, actúo por inercia, me la llevo divagando. Yeah. El amor, el cariño y el respeto pa' mi familia, pa' la del Junkie, pa' el Nonae, pa' el Danny Way, pa' los Oscar Classic, Faster Beat, maldito coro, a mi gente de Rockcore, Francisco Back en el micrófono, Francisco Back en el micrófono.